Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos otra vez aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues con noticias siempre importantes para la cultura y el arte acá en la zona oriente del Estado de México. El día de hoy realmente tenemos una presencia importante de nuestro colega Gabriel Torres Calderón. Buenas tardes, Gabriel. Podría yo echarme un rollo de tu presentación, pero breve que nos digas cómo va este asunto, porque tenemos media hora. Perdón, se fue la luz acá en la zona. El programa empieza a las 4 y por eso estamos iniciando en este momento para aprovechar aquí la presencia de Gabriel Torres Calderón, quien nos va a comentar cómo va este asunto de la participación de la comunidad dedicada a cuestiones culturales y artísticas de este circuito regional 1 dentro del programa de la Secretaría de Cultura del Estado de México, que se refiere a Cultivamos Arte, Cosechamos Cultura, del cual pues ya hay resultados. Gabriel, coméntanos cómo va este asunto, cómo pueden participar los colegas con proyectos, propuestas, cómo va, tú qué has estás al frente con tu equipo de trabajo acá en la zona oriente. Claro que sí, Angélica, pues gracias por la invitación a este espacio. Nosotros desde la Secretaría de Cultura y Turismo, que encabeza nuestra secretaria Nelly Carrasco Godínez, la licenciada, pues estamos muy contentos de estos circuitos regionales, como así se le ha llamado a este programa estatal, muy importante, donde estamos reivindicando a nuestros artistas, sobre todo. Yo estoy a cargo de dos circuitos. Te comento que el Estado de México se subdividió en 19 regiones. En todas ellas tenemos compañeros de la Secretaría apoyándonos en diferentes municipios, y pues a mí la Secretaría me ha encomendado estas dos maravillosas regiones del Valle de los Volcanes. Tengo a mi cargo desde Los Reyes, La Paz, hasta Ecatzingo, y la verdad es que ha sido muy, muy, muy padre estar visitando cada uno de estos municipios, buscando los talentos, trabajando de la mano no solo con los directores de cultura, sino también buscando el acercamiento con las mayordomías, con los colectivos, con todos quien quieran sumarse a esta gran comunidad. En el tema de circuitos regionales, quiero platicarte que al día de hoy cerramos la convocatoria trimestral, ya se cerró. Algunos artistas sí entraron en esta convocatoria, ya tenemos ya sus carpetas dentro y ya tenemos también repartidas las sedes en donde se van a ir sus actividades a realizar. Es importante mencionar que los circuitos regionales está hecho este programa dirigido para irnos a las periferias, a los barrios, a las colonias, a las calles. ¿Y por qué no nos decía la secretaria? Hasta en un garage de una casa, si alguien tiene un gran patio y sacar ahí sus sillas o mesitas, si tenemos talleres o un concierto, ¿por qué no llevarlo ahí? ¿Por qué no imaginarnos a un violinista en medio del bosque tocando y llamando a las comunidades muy alejadas? Entonces, ha sido muy, muy padre buscar también en estos circuitos hemos buscado que el enlace para estos circuitos sean, en este caso, los directores de las casas de cultura, pero no solo con ellos, también hemos estado trabajando con padres, hemos estado trabajando con párrocos en algunas capillas, iglesias alejadas, y ellos nos han abierto con mucho gusto sus parroquias, su comunidad, pero está abierto a todos quien quiera sumarse a estos circuitos regionales. Cultivamos arte, cosechamos cultura. Y bueno, aquí la convocatoria es abierta a todos los artistas, todas las disciplinas están con gusto invitados. Anunciarles que en el mes de enero volvemos a abrir la plataforma, pero vamos a estar en constante capacitación para que vayan creando sus carpetas. Es muy sencillo meter las carpetas en estos circuitos. Les mandamos un manual muy didáctico, muy fácil, y les mandamos ya una plantilla para que solamente la rellenen. Importante invitarlos a que vayan juntando toda su documentación y hacerles de conocimiento que sí estamos haciendo ahora sí que a los artistas se les retribuya económicamente todo su trabajo que a lo largo de estos años prácticamente nos los han regalado, porque yo vengo de un colectivo cultural, yo soy de Juchitepec y ahí tengo el Consejo de Cultura Parroquial que justo lo fundé en una iglesia, y pues yo sé las necesidades que tienen los colectivos, los artistas, y que a veces cuando nos apasiona esto, pues nosotros hasta terminamos poniendo, ¿no?, de nuestra bolsa, porque es algo que nos apasiona y sé de las necesidades. Entonces, sí estoy muy contento de que hoy día muchos artistas pues ya tengan esta retribución, sobre todo en algo que les apasiona tanto, pues llevar sus talleres, sus conciertos, recitales de danza, teatro, todo lo que ustedes se imaginan lo vamos a estar llevando a las periferias. Eso es muy, muy importante. Y que de verdad les pido que nos den esta oportunidad, que nos crean que va en serio, que ya estamos avanzando. Ya vamos a subir la cartelera que tenemos para estos meses de noviembre, diciembre, en estos 15 municipios en los que estamos incidiendo con estos dos circuitos, y vamos a hacerle mucha difusión a todas estas actividades. Y pues les reitero otra vez, vayan juntando todas sus carpetas, creen sus proyectos, esto es importante, sus proyectos créenlos, dedicados a hacer cultura en las calles. Eso es muy importante, que nos adecuemos a las calles, porque va a haber poblados o colonias donde no tengamos pues, ni siquiera un foro o algo. Uh-huh. Claro, lo que comentas es muy importante, yo insisto. Yo migré de la ciudad aquí hace 10 años y ha sido complicado tener esta presencia como artista, porque hay caciques culturales y hay formas muy hechas de actuar, de proceder institucional, etcétera, ¿no? A mí cuando llegué me decían, es que ella no nació aquí, pero pues yo soy mexicana, ¿no? Y la gente de aquí diario va a la ciudad a trabajar o a estudiar. Y bueno, ahora después de 11 años que ya tengo acá, la verdad me da mucho gusto que se haga esta convocatoria en la que hay espacios para los jóvenes, como dicen ustedes, los nuevos talentos, la gente que ya tiene más trayectoria, colectivos y las diferentes disciplinas, ¿no? Mi experiencia por acá es que hay gente trabajando fuerte, no solo en el arte, en el deporte, en diferentes áreas de la salud, profesionistas, profesionales, y yo creo que es el momento que habían estado esperando de participar y de creerlo, ¿no? Porque siempre decimos, es que a veces la gente ya está muy hecha sus formas coloquiales y dicen, es que antes era, no nos dejaban, antes era así. Bueno, vivimos en el aquí y el ahora. Y para mí es importante que se participe porque pues puede ser anarquista toda la vida y decir que todo está mal, pero si no participas, pues te pierdes la oportunidad de decir qué está bien, qué está mal, qué funciona, qué no. Y la convocatoria está ahí abierta, ¿no? Personalmente sí me han abordado jóvenes de las escuelas de bellas artes, no solo de aquí, de Toluca, de otros municipios. Y su pregunta es, bueno, ¿solamente mis profesores pueden participar, también ellos? Y el tema rudo, ¿verdad? De cómo hacemos la carpeta. porque yo quiero, estoy acostumbrada a que nada más anotaban mi nombre, es lo que dicen ellos, no había requisito administrativo y pues ya, a veces les pagaban y a veces no les pagaban, ¿no? Y ahora el asunto es que hay un recurso destinado a este ejercicio de, pues, del fomento cultural en el Estado de México, en sus 19 municipios con este programa. Y pues también cuando no tienes un manager, pues muchos artistas colegas que incluso participan en las convocatorias federales del FONCA, del sistema de creación, pues los requisitos van siendo mucho más estrictos que lo que se pide acá, un PowerPoint, una carpeta, en un programa de Word, etcétera. Y pues también importante organizar tu producción si es que tú quieres ese recurso, no solo de la secretaría, sino al nivel privado, ¿no? Alguien te dice, ven, píntame un mural, una presentación de obra. O sea, tienes que hacer esa información. Lo que tú nos comentas es la convocatoria, ya tiene sus formatos, ya tiene las plantillas para que ustedes ahí pues pongan su información y sea más fácil, supongo, tú nos vas a decir, organizar a qué sedes van a ir a participar y que el programa lo que ofrece es una remuneración por esa actividad de fomento, que no es una actividad de producción autoral, es de fomento, con lo que ya los autores tienen en producción. Así es, como bien lo mencionas, pues sí, tenemos que trabajar mucho con la comunidad artística en el tema de profesionalizarse, justo en el tema de las carpetas, ¿no? Vamos a tener, como les decía, este tema de capacitarlos para entregar las carpetas, ¿no? Creo que eso es algo que, como bien dices, estábamos mal acostumbrados a que solamente te anotaban y ya entrabas, ¿no? Ahora les estamos pidiendo que trabajen en un proyecto dedicado a la calle y se les va a retribuir, eso es. Claro, estamos al aire comentando aquí en el programa, empezamos ahorita porque no había luz, pero más que trabajen, que se remunere esa actividad que ha estado ahí encajonada durante 100 años o no sabemos cuántos, ¿no? Como la novela de 100 años de soledad, pero bueno, ahorita ya no hay soledad porque se están abriendo convocatorias. Importante aclarar que también no es un programa de bienestar, ¿no? Es un programa de fomento cultural para que pues haya desarrollo artístico y esa producción que ha estado guardada ahí salga a la luz, se comparta con la comunidad y se les pueda remunerar a los participantes. Así es, sí, como bien dices, pues es eso, ¿no? Sacar, desempolvar esos proyectos que teníamos imaginados y que quisiéramos algún día que salieran a la luz, pues ahora es el momento de que todos lo disfrutemos en las diferentes comunidades. Y no solo eso, que si tienen, quieren armar otro proyecto justo dedicado a la cultura callejera, pues es el momento de hacerlo. Y de mostrarlo a todos, ¿no? Y de que trabajemos en comunidad. Eso es muy importante, hacer comunidad, como te repito, no solo con los ayuntamientos, con diferentes instituciones y mismo con la propia comunidad de los pueblos, hacer ese equipo, que si no hay una mesita, saco la de mi sala, la de mi comedor. Sí, por ejemplo, ahorita que comentas la mesita, yo recuerdo, si ustedes conocen a Robert Rauschenberg, un gran artista del siglo XX, de la vanguardia en las artes visuales, él comenzó así la Fundación Rauschenberg, que ahora justo tiene este tipo de proyectos dedicados, no a la producción de los autores, sino el contacto con la comunidad, con la gente de esa localidad. Y él empezó su fundación con una mesita, lo pueden ver, googlear en internet, una prensita chiquita, tres compañeros, y ahora es una fundación internacional al servicio de proyectos sociales para el arte y la cultura. Entonces, no es descabellada la idea. Constitucionalmente sabemos que la enseñanza-aprendizaje se da en cualquier espacio. Si te sientas en la banqueta, si te vas al bosque, si estamos aquí en cabina conversando, y no es ilegal el uso de los espacios públicos. Así es, y justo en eso, en el tema de los espacios públicos, pues también invitarlos, ¿no? Que los centros culturales son de todos y para todos. Yo estoy ahí en el Centro Regional de Cultura de Chalco, el Chimalpaín, como la mayoría lo conocen, y tenemos aquí de este lado del Valle de los Volcanes también el Centro Cultural de Nepantla, y pues nos ha pedido mucho la Secretaria de Cultura y Turismo, la licenciada Nelly Carrasco, que hagamos énfasis en que todos los artistas, todos quienes quieran acercarse, les abramos las puertas de esos espacios y también a los artesanos. Comentarte que en nuestro centro, los días viernes, sábado y domingo, también tenemos esa apertura para todos los artesanos del Valle de los Volcanes. Ahí están viernes, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ese espacio es totalmente para ellos sin ningún costo, solamente para que ofrezcan sus artículos, que sus manos mágicas siempre realizan con mucho entusiasmo. Y sobre todo a la comunidad artística, que si quieren exponer, que si quieren dar un recital de música, de danza, recitar poesía, presentar algún libro, esos espacios, esos centros culturales están abiertos para todas y todos. Claro, ¿cómo podemos entender, Gabo, que queda pendiente otro programa contigo? No se lo pena, ya estamos agendando porque, les digo, se fue la luz y breves estamos. ¿Cómo puede pensar la gente ahora que se abra la plataforma nuevamente en enero? Cuando dicen, presenta tu proyecto, y es, dicen, mi proyecto, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Bien, los proyectos es que armen una pequeña carpetita donde nos muestren, por ejemplo, si es un recital de danza, ¿sabes qué? Mi compañía o mi grupo de danza hagan su semblanza breve de su trayectoria, y a su vez nos digan ahí la sinopsis de qué se va a tratar esa actividad. Si me voy a presentar en la calle, ¿sabes qué? Mi ballet, no sé, me imagino, va a venir bailando en una periferia y se van a reunir en un punto, y entonces requerimos de logística estas situaciones. Y ese es el proyecto, ¿no? Que nos, por ejemplo, tenemos ahorita ya adentro uno que es una galería itinerante, que ellos crearon sus mamparas para justo ir a las calles, y entonces llegan, hacen un pequeño museo móvil y ellos explican ahí también de qué va su obra. Todo eso que nos incluyan, eso es importante para los proyectos, que nos incluyan de qué trata, pero sí situado en el tema de la calle, ¿no? Eso es, claro, ¿de qué trata? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué logística, requerimientos? ¿Somos uno, somos 10, somos 5, etcétera? ¿Vamos a hacer esto, aquello? Por ahí va un poco la idea de... Porque sí, a veces yo, por ejemplo, estudié en La Esmeralda y San Carlos, nunca nos decían, hagan su proyecto de tesis. ¿Y qué? ¿Cómo lo empiezo? ¿No? Sí, claro. Y varios jóvenes que aplican a las becas federales, pues dicen, ay, es que en la escuela no me dicen que es un proyecto, y es muy diferente de mi proyecto de tesis, ¿no? Claro. Sí. Y que justo vamos a ir buscando la manera de, te agradezco también, Angélica, el tema que me decías de dar quizás unas sesiones donde podamos explicar de manera presencial también cómo hacer una carpeta. También desde la Secretaría tenemos esas capacitaciones vía Zoom, presencial. Vamos a tratar de hacerlas extensivas durante todos estos meses que queden antes de abrir otra vez la plataforma. Y si tienen dudas, no tarden en acercarse ahí al Centro Regional de Cultura de Chalco. Las puertas están abiertas. Están también mis compañeros, quien pueden guiarlos de cómo formar. Tenemos ya algunos ejemplos de trabajos que han entregado de proyectos. Ahí pueden guiarse un poquito de lo que queremos que nos muestren. Sí, y dedicar como productores, creadores, como se quieran denominar, artistas y demás, un espacio, 2-3 horas para decir, a ver, qué he hecho, mi semblanza. Seguro todo mundo toma fotos, ¿verdad? Es las cosas que hacen, cómo organizo mis fotitos para decir que esto es lo que quiero hacer. Y puedan, sobre todo, Gabo, hacer partícipe del recurso que se tiene contemplado la Secretaría de Cultura para el fomento, y qué mejor que quien está trabajando en esos procesos creativos te invite, te comparta, mira, así la danza, mira, así el teatro, puedes hacer esto, aquello, etcétera. Y además, lo que siempre se ha reclamado, ¿no? La remuneración a ese trabajo cultural y artístico. Sí, por supuesto, es importante ahora sí que ese recurso sea para los artistas. Es importante mencionarles que nosotros como coordinadores de los circuitos no tocamos ni el recurso que baja, va directo a los artistas. Es muy importante que lo sepan, que por eso se les pide dentro de sus documentos una cuenta para que a ellos les baje el recurso directo sin que nosotros metamos mano ahí, porque yo entiendo que antes sucedían cosas, pero hoy día es muy diferente. Comentarles también que aparte de estos circuitos, en estas comunidades de llevar los talleres y recitales, vamos a tener festivales de cierre de los circuitos, tanto en el circuito 1 como en el circuito 2. Ahí también tenemos recurso para remunerar a nuestros artistas. Vamos también ahí a ir, digo, ahorita con los que entraron, porque sí es importante que tengamos todo en regla, sus documentos, con esos mismos vamos a armar estos cierres. En quien alce la mano de los municipios, ya lo tenemos por ahí ya agendado. Ya les platicaremos en breve cómo van a quedar estos festivales y qué va a pasar. También es importante mencionarles que tenemos el tema de un mural por circuito ahorita, y vamos a llenar en todos los municipios que tenemos, va a haber un mural, y se va a trabajar igual con otro recurso para nuestros muralistas. Eso está muy padre. Claro, importante aclarar, como te decía, a diferencia del programa de estímulos a la creación, en donde los participantes convocan con una postulación para crear producción, aquí la diferencia es lo que ya tienes realizado es para que lo compartas y se va a remunerar. ¿No es un concurso? No es un concurso. Sí, o sea, no hay un jurado que dice este proyecto sí entra, este no entra. No es como tal un concurso, sin embargo, sí formamos una comisión, un comité, para así tener profesionalizarlos, de que sí tengamos también en el equipo artistas que vayan viendo las carpetas, nosotros se las ponemos en la mesa, y sí vemos, y no es tanto de tú no vas a entrar, sino que si no entran en esta ocasión, les decimos, vamos a adecuarlo a este modo para que sí entres en la próxima edición, porque aquí es que todos avancemos juntos, no va a haber quien se quede atrás, pero sí ir enseñándoles, guiándolos, cómo meter la carpeta, porque a lo mejor y por eso no entraron, ¿no? Porque no estaba bien definido. O porque pensaban que era un concurso como las becas de Funca. De Funca, ajá, tal vez tenían esa idea, pero no, hay que irles enseñando el camino para que vayan entrando. No se desanimen quienes no entraron a los circuitos ahorita. Vamos a abrir otra vez la plataforma y quienes se quedaron fuera en esta edición, vamos a tratar de que ingresen, pero haciendo las adecuaciones pertinentes. Porque en los objetivos que se comenta de este programa, que lo pueden googlear, sí, claro. O sea, la información está abierta, sí. Dice que el objetivo principal es llevar el arte y la cultura a todos los municipios de la entidad, Estado de México, especialmente a las comunidades más alejadas, y ofrecer una variedad de actividades artísticas y culturales en los 19 circuitos regionales del Estado. Este programa busca fortalecer la identidad local y fomentar el acceso a la cultura para los mexiquenses. Asimismo, revitalizar el tejido social mediante el arte con la participación de la comunidad. Importante porque pues ya nuestros jóvenes, adultos, público en general, se ocupa y disfruta los resultados de sus creadores, artesanos, etcétera, ¿no? Así es muy importante las metas que tenemos con estos circuitos regionales, porque justo queremos eso, ¿no? Llevar hasta el último rincón toda la cultura y las artes, y qué mejor que sea de la mano de nuestros artistas. Eso es muy, muy importante. También mencionar que a la par, dentro de los circuitos, tenemos actividades destinadas para las escuelas, con instituciones como el INVAL y algunas otras que estamos haciendo equipo para los circuitos regionales. También estamos llevando, ya programando en escuelas propiamente, obras de teatro. Actualmente tenemos programada una en Chalco, dos en Ameca y una en Ozumba, pero vamos a ir avanzando con todos los municipios. Ese es otro. Claro, eso es importante, porque antes existía la retribución social cuando yo fui beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores dos veces, y hacíamos esa retribución social, me tocó ya vivir aquí, y justo íbamos a las primarias, con los directores que pues querían que se hiciera esa retribución, y hacíamos nuestras giras en las primarias ya, ¿no? Importante porque compartes la producción con el público, estás realizando una actividad de fomento, y algunos de los resultados que veíamos es que hay niños en las primarias o en las secundarias o en las escuelas que nunca siquiera han escuchado la palabra arte o cultura, mucho menos darse cuenta de la capacidad que tienen para expresarse a través de un dibujo, de tocar la música, de escuchar, de bailar. Y para mucho de este público, tristemente, es su primera ocasión, ¿no? Entonces, abrir ese horizonte para los jóvenes y los niños, creo que es importante porque pueden encontrar un nicho, una herramienta para expresarse. Así es muy, muy importante lo que comentas, es eso justo, ¿no? Hay quienes no tienen la oportunidad de pisar un teatro en su vida, ni siquiera ir al cine, ni siquiera, o sea, no salen. Entonces, importante llevar estas actividades artístico-culturales a todos los rincones para el disfrute de todos los niños, niñas, jóvenes y todas las personas. Claro, pues aquí queda todavía, así hicimos como un resumen, les comento, no había luz, por eso entramos tarde al aire, media hora tarde, pero, perdón, no, estamos aquí con otra compañera, dilo fuerte, pero con Gabo, pues, Gabo Torres Calderón, pues estamos haciendo así como que esta semblanza del programa y quedamos pendientes para otra agenda, estamos ya aquí anotando, en donde él ya nos va a hablar de los resultados de estos primeros beneficiarios que mandaron su carpeta, que todavía le batallan, documentos, todo, pero es algo que pues lo vamos a hacer tarde que temprano. Y estaremos de nuevo aquí con novedades de este programa, pues para que sí se la crean, sí participen y puedan disfrutar de ese encuentro con el público. Y bueno, perdón que sea reiterativa, pero es un reclamo, ¿no? Ahora sí les van a hacer la retribución económica de su actividad. También, o sea, no siempre es trabajar gratuitamente o altruista, ¿verdad? Así es importante que sí participen, de verdad, participen con nosotros, vayan a visitarnos, cualquier duda, estamos a sus órdenes. ¿Redes sociales? Redes sociales, estamos como Centro Regional, Centro Cultural Chalco, está así en Facebook, ahí pueden seguir todas las actividades que tenemos y pues invitarlos también aprovechando el micrófono para el aniversario del Centro Regional de Cultura de Chalco. El próximo viernes 21, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener ahí conciertos, recitales de danza, y exposiciones y muchas cosas. Realmente más. Lo que es el trabajo de una casa de cultura, ¿verdad? Así es. Y los que están por primera vez, ¿cómo pueden googlear la convocatoria? Aunque ya lo comentaste, en enero se vuelve a abrir la plataforma, pero pues para irla estudiando y viendo cómo se participa, se organiza su información, ¿cómo la googlean para enterarse? Vamos a subirla a las redes del Facebook en Centro Cultural Chalco para que nos sigan ahí y ahí les damos toda la información y ahí van a haber posteado el tema de la convocatoria. Para estar preparados y participen en enero que se vuelve a abrir la plataforma. Pues muchas gracias, Gabriel Torres Calderón, quien estás al frente de esta Circuito 1. Del circuito 1 y 2. 1 y 2, así es. De esta convocatoria que se llama, recuérdame porque aquí mi acordeón. Circuitos regionales, cultivamos arte, cosechamos cultura. Y por favor, créansela, participen y estén atentos de su próxima oportunidad de inscripción. No es un concurso, es una convocatoria de participación al fomento de la cultura en el Estado de México. Pues bien, gracias, Gabriel, por esta breve información. Y nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.